La ocupación, la verdad es que sigue muy fuerte. Los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación estamos con todo, con esta medida, con el paro total y con la ocupación. Durante el fin de semana fue impresionante la cantidad de trabajadores que acudieron con sus familias. Hubieron tanto el sábado como el domingo festivales con bandas de música, hubo obras de teatro para chicos, así que se acercaron muchos trabajadores, incluso de otros ministerios, docentes también, compañeros de distintas organizaciones sociales y políticas, a traer la solidaridad. Así que estamos bien, hoy vamos a realizar una asamblea a las 11 de la mañana, donde vamos a ratificar seguramente la medida que estamos llevando adelante y convocar a la marcha de mañana. Mañana hay una marcha provincial convocada por ATE y la CTA, que sale de acá del Ministerio de Educación, de la Dirección de Escuelas, hacia la gobernación. Muy bien. Y bueno, con respecto a la cuestión de los reclamos y de la intención de las autoridades de la tercerización, bueno, los reclamos, la solución a nuestros reclamos no está, pero las autoridades han optado por tercerizar virtualmente la liquidación de sueldos. Sabemos que están intentando, que no han podido todavía lograrlo, pero están intentando hacerlo en IBM Martínez, eso lo sabemos recientemente, y la verdad es que, bueno, esto nos da una muestra clara de que no es solamente una intencionalidad, o sea, que va más allá de una cuestión económica, que como ellos dicen, que no tienen plata, que nos recortan por ese motivo, claro, esto sino tendría que acá hay un una costo decisión extra. Política. Esto, ¿cómo? Tendría un costo extra, trabajar, digamos, tercerizar este laburo. Esto es gravísimo, es gravísimo. Es muy grave que la Dirección de Escuelas ha tomado esta decisión política. Bueno, entendemos igual que la decisión política es la de paliar el déficit provincial con ajuste para los trabajadores. Educación es la punta de lanza, entendemos eso, pero que es el principio de un ajuste mayor al resto de la administración pública y al resto incluso de educación, porque ya nos han anunciado que este es el principio del recorte, que el mes que viene vienen por más. Entonces, la verdad es que es gravísimo lo que está sucediendo y el costo político que esto va a tener para el gobierno provincial es también muy grande. O sea que en lugar de escuchar, digamos, sus reclamos y ofrecer algo mejor, le están diciendo que el recorte va a ser peor el mes que viene. Exactamente. Así que, bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo. La ministra el día viernes, cuando nos recibió a los gremios, nos dice que ya está abierta al diálogo, pero abre el diálogo, pero no quiere dar marcha atrás con el recorte. Entonces, la verdad es que nos preguntamos si realmente hay esta apertura al diálogo. Claro. Nos pide que nosotros levantemos, pero ella no ofrece absolutamente nada. Claro. Bueno, y entonces ustedes, hoy decía, hay asamblea hoy a las 11 de la mañana. Hoy a las 11 de la mañana va a haber acá asamblea en las escalinatas del ministerio y ahí, bueno, definimos los pasos a seguir, pero bueno, seguramente ratificaremos lo que venimos haciendo.